Amiguitas y amiguitos, preparaos a escuchar una de las fábulas más célebres de la historia. Una liebre se estaba burlando de una tortuga. «Eres muy lenta», dijo la liebre. «Nunca te he visto darte prisa y supongo que no sabes cómo hacerlo». «No te burles de mí», respondió la tortuga. La liebre continuó con su tomadura de pelo y, por último, la tortuga, algo enfadada, exclamó: «Te apuesto a que si tú y yo hacemos una carrera, la gano yo». «No seas tonta», rió la liebre. «Por supuesto que no ganarás». «Vamos a verlo», contestó la tortuga. «Muy bien», dijo la liebre. «Si quieres quedar en ridículo». Ambas pidieron a un zorro que fijara el tramo de la carrera y que asimismo fuera el juez. El zorro dio la señal de salida. Pronto la tortuga quedó muy rezagada, muy atrás. Cuando la liebre se hallaba ya a la vista de meta, miró hacia atrás por encima de su hombro. No había señal de la tortuga. «Sabía que ocurriría de este modo», exclamó la liebre. Se sentó debajo de un árbol y esperó hasta que llegase la tortuga. Quería que la tortuga la viese a ella entrar en la meta. El sol estaba calentando y esto hizo que a la liebre le entrara el sueño. Mientras tanto, la lenta y vieja tortuga continuaba caminando dificultosamente sin parar. Pasó delante del árbol bajo el cual se hallaba la liebre descansando. La liebre no la vio, estaba durmiendo. No debería haber cerrado los ojos. Les abrió en el preciso momento en que la tortuga entraba en la meta. «¿Ahora quién es el que parece un tonto, eh?», preguntó la tortuga. «Supongo que yo», respondió la liebre. La constancia todo lo vence.